Ya estamos a 24 minutos de las 10 de la mañana. Estamos cuidándonos de decir bien la hora, como nos marcaban antes, porque los sábados nos confundimos con esto de que arrancamos una hora más tarde. Estamos a 24 minutos de las 10 de este sábado 15. La música que sonaba, la cortina que ponía Vicente al aire, identifica para los que ustedes, los que escuchan los domingos en la noche, el programa de Alcohólicos Anónimos, que hace tantos años está en la radio. Tenemos el orgullo de tenerlos en la radio, y vamos a conversar con ellos a propósito de este aniversario. Ya tenemos a Walter, integrante de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, hace tantos años en contacto con la radio, y queríamos conversar con ellos unos minutos. Hace un tiempo hablamos por el aniversario de la organización Alcohólicos Anónimos a nivel internacional, pero ahora estamos celebrando el aniversario de la audición del programa de Alcohólicos Anónimos en la radio. Walter, ¿cómo estás? Un gusto recibirte en la mañana de este sábado. Buen día, Hernán. Ángeles y audiencia de la 36. Sí, soy Walter Alcohólico. Y bueno, agradecimiento que mañana, 16 de julio, es el centenariazo. No es el maracanazo, el centenariazo, claro, de Alcohólicos Anónimos y la 36. ¿Arrancaron un 16 de julio entonces, justo? Sí, creo que enfrente tuyo reza la placa así, que está en el estudio. Es cierto, cierto, acá lo veo. Y bueno, y esa placa, que no me la acuerdo de memoria, capaz que la tenés ahí a la vista. Sí, dice, al cumplirse el primer aniversario de la emisión del programa de Alcohólicos Anónimos, la Junta Nacional de Servicios, vea que la vista ya está a la distancia, agradece a X36 Radio Centenario su invalorable apoyo en la transmisión del mensaje de fe, amor y esperanza, 2005, 16 de julio, 2006, si estoy mirando bien los números, sí, o 2009, uh-huh, quiero decir. Claro, es el cuarto aniversario, claro, 2009 el cuarto aniversario, ahora vi bien. Claro, así que arrancó 2005. Exacto, por eso la mayoría de edad de, claro, de esto, de que nos permiten ustedes, y bueno, en las otras oportunidades fuimos, sí, en marzo, Mañanas de Radio, por el aniversario de la comunidad en Uruguay. Uh-huh. El 10 de junio, hace poquito estuvimos ahí. Exacto. Que es a nivel mundial, y bueno, y para el Código Anónimo y la 36, hoy es un, mañana mejor dicho, es un día muy importante por esto que de forma ininterrumpida nos ha permitido la 36. Entonces hoy es un día de que la comunidad les agradece a ustedes, a la 36, todas, ¿no? Mañana de Radio, y a todos directores que han pasado, funcionarios que han pasado, y bueno, los que están hoy, que nos permiten seguir hace 18 años, ¿no? Claro. Ahora, es muy importante, Walter, buen día. Buen día. Como servicio en una radio, que haya quienes puedan acudir para participar en un grupo, porque de hecho la audición se transforma en un grupo en el que el alcohólico puede participar, ¿no? Por supuesto, sí. Lo que pasa que hemos tenido apoyo, la verdad, de muchas otras radios en cosas puntuales. Claro. Pero para nosotros ese servicio es parte de nuestra información pública. Hablo por mí, desde mi punto de vista, lo que yo conozco, para mí Alcohólicos Anónimos en el aire, la 36, es la información pública de más constancia y permanencia en los años, junto con la revista El Triángulo, que para mí la comunidad de Alcohólicos Anónimos del Uruguay tiene. Por eso es muy importante. Que no quede que la 36 es la única, por supuesto, pero que tenga una audición, que claro, sea parte de la grilla de una radio, sí, por supuesto, les puedo aseverar que es el único caso, y más en tantos años, ¿no? Uh-huh. Hacemos informaciones públicas en esos días puntuales que hablábamos recién, más de un medio que nos permiten. Nosotros a la prensa le estamos enormemente agradecidas, porque si no, no podemos difundir el mensaje como queremos. Y esta es una manera, y bueno, y para nosotros es nuestra forma de ser. Nuestro triángulo de Código Anónimo es la recuperación en la base, la unidad y el servicio. Sin servicio no podemos llegarle a tanta gente como quisiéramos. Y bueno, y la 36 nos lo permite hace mucho tiempo. Sobre todo a la audiencia, ¿no? que pueda aguantarnos durante 18 años todos los domingos, como lo dice muy bien Leo, lo dice mejor que yo, reencuéntrese con el espacio semanal de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, y ya hace un tiempo pasamos de una hora y media, de 22:30 a 0 horas todos los domingos. Claro, yo no sé ahora, en una época llamaban hasta del exterior, ¿no? Había gente que vivía en otro país y llamaba. Sí, sí, sigue llamando. Hay un caso muy, muy, muy famoso, Miguel, y todo lo demás. Y bueno, le debemos por eso un montón de agradecimiento. ¿Cómo hace la comunidad? Y no podríamos nosotros contratar un espacio publicitario. Es cierto que la región sur de Alcohólicos Anónimos hace una colaboración con la radio, pero no podríamos pagar un espacio semanal durante tantos años, una hora y media. Y bueno, y ahí que nos prima un principio de cooperación. No nos afiliamos a nada ni a nadie. Vamos a transmitir lo único, nuestro mensaje de recuperación, como lo decían ustedes al principio. Walter, ¿cómo está estructurada la audición? ¿Qué contenido tiene? ¿Cómo se desarrolla? Y eso va variando de acuerdo a los servidores que encare le quieren dar, ¿no? Ajá. Sí, es distinto a tener un grupo, una reunión. Ángel, que vayamos unos cuantos alcohólicos a hacer el servicio, es bastante distinto al encare de una reunión cerrada nuestra en nuestros grupos, ¿no? La idea es tener las líneas abiertas de la radio, 2903-0302, 2903-0304, de tantos años ya lo sé de memoria, sí, no claro. Tengo que explicarlo, para que se pueda comunicar y pasar el mensaje con la que le llegue a cualquier alcohólico que en ese momento se dé cuenta que tenga problemas con la vida, familiares, amigos, alguien que se pueda interesar. Y compañeros, sí, como decía Ángeles, del exterior. Miguel es un caso muy muy particular en Estados Unidos que creo que en todos estos años que yo estoy lo he escuchado con más frecuencia, menos frecuencia, siempre, y ha estado, cuando estuvo en Uruguay ha pasado por allí, y bueno, la participación de los compañeros y del interior también. Sí, porque, cómo no. Es fundamental. Y se va desarrollando de acuerdo a ese comité de servicio que por lo general son por 2 años, mi caso fue del 17 al 19 que estuvimos ahí con algunos compañeros. ¿Qué es un comité de servicio? Nosotros tenemos como base los grupos, que es donde todo comienza, y los grupos tienen en diferentes, por lo que es geográficamente, áreas, y de allí tenemos la región. Este servicio en particular de Alcohólicos Anónimos en el Aire corresponde a la región sur y a su comité de información pública. Ajá. Hay custodios nacionales, que es eso que leíste de la Junta, la Junta de Servicios que hace la placa, que agradece a la 36, bueno, es a través de la Junta de Servicios Generales, donde hay sus custodios nacionales y regionales. Los regionales hay uno por cada región, en sur, norte, este y oeste, y después los nacionales son los custodios de literatura, de finanzas, de nuestra oficina de servicios generales y nuestro custodio general o con perfil de servicio mundial, porque también recordar que estamos en más de 180 países, Alcohólicos Anónimos, no es exclusividad del Uruguay, ¿no? ¿Todo eso se hace honorariamente o se maneja también con retribuciones? ¿Cómo se maneja eso, Walter? En Uruguay, en nuestra estructura, el único cargo rentado que tiene es la administrativa de la Oficina de Servicios Generales, que se encuentra en la calle Coronel Bransen, 1956, apartamento 104, Coronel Bransen y Arena Grande, que estamos así de lunes a viernes de 12 a 17 horas, y por el teléfono 2-435-01 se pueden comunicar tanto en el horario como fuera de ese horario, porque hay una guardia telefónica las 24 horas, los 365 días del año, para quien necesite ayuda, un pedido de dónde hay un grupo, cómo puedo hacer. Eso funciona siempre llamando a ese número, 2-435-01, que funciona de lunes a viernes la oficina de 12 a 17, pero ese número lo deriva a un teléfono de la guardia telefónica. Cuando cualquier alcohólico, cualquier familiar, cualquier persona que necesite algo con respecto a problemas en la bebida, en su casa, en su barrio, en su lo que sea, puede acudir allí. Y así es cómo nos estructuramos. Es una estructura al revés. Acá no hay líderes, nada nos gobierna, nadie nos gobierna, pero sí tenemos una mínima organización estructural para poder funcionar, claro, y con el único fin de llevar mejor el mensaje. Y bueno, una audición, en este caso, como venimos haciendo hace ya un tiempo, más de una hora y media, todos los domingos, acá siempre habla a título personal, vuelvo a reiterar, para mí es la información pública que nuestra comunidad en Uruguay, para mí, tiene con más permanencia y de más llegada en estos años. Pero eso es una opinión personal, hablo por mí, por Walter. Y no por la comunidad. Sí, pero además esa la importancia de amplificar eso a través de la radio, por AM, por internet, que gente que pueda escuchar, que no se ha animado, ¿verdad?, a acercarse a las reuniones, al escuchar los testimonios, ¿verdad?, y la forma en que ustedes encaran conversar del tema en la radio, los decida, ¿no?, los convenza de acercarse, ¿no? Sin duda, y bueno, y por suerte, no con la seriedad y la frecuencia que quisiéramos, pero pasa. No se puede describir la alegría de cualquiera de los que estemos en el servicio, que tengamos la suerte de saber que el otro día alguien llegó por escuchar la radio. Claro. Y crean, en mi caso personal, siempre hablo de mi experiencia, para mí era fundamental este espacio cuando yo me inicié. No les digo que llegué en mi caso por escuchar la audición, porque a mí me mandaron, pero a ir a conocer y a darme la oportunidad. Pero yo en los primeros tiempos, para mí, y en una época, también recordar, que no estaba como parte de la grilla tan fija que eso se logró por allá por el 2016. Entonces era antes del fútbol, o después del boxeo, o sábado o domingo, y había que seguirlo bastante para encontrar la audición en ese momento. Fueron otros momentos. Y bueno, y imagínense que en 18 años... un montón de gente que es imposible enumerarla, porque, como siempre dicen, vamos a dejar a alguien por el camino que no hay necesidad, y bueno, y todo. Y bueno, y esa cortina que pasaron al principio fue elegida por un operador de la radio, no de Alcohólicos Anónimos, que lo eligió. Así que, y bueno, y pasó lo un montón de gente. Lo que tiene la radio es que le da posibilidad al que de repente no se animó o no le dio la fuerza para llegar hasta un grupo, de hacer el primer enganche, ¿no? De escuchar y ver de qué se trata, y después puede ir a un grupo donde va presencialmente, pero me parece que da ese anonimato que es la radio, nadie sabe que está escuchando, solo el que está escuchando, y da un acercamiento. Sí, eso ahí va. Para mí es de ida y vuelta. Por eso siempre, a mí como servidor, para mí es la formación pública que más me gusta, porque es la más anónima que puedo hacer. Y lo más importante, lo que decías tú, Ángeles, del otro lado, quien llame no va a tener el estigma encima, porque la radio nos permite eso. Y también agradecer que hemos estado en los programas, y ustedes hacen muchas cosas en vivo y siempre nos han respetado, apagar la cámara del estudio y un montón de cosas que siempre nos han permitido, que de otra manera no lo podríamos hacer. Y esas son cosas que le debemos agradecer a la radio, que ha entendido cómo funcionamos por lo menos ese rato. Y el que llama... Ustedes están en vivo y lo podemos ver en el estudio mientras están haciendo el programa. Y siempre que hemos llegado, bueno, siempre se han acordado a nosotros de apagar eso, porque no lo podríamos hacer si no. El que llama a veces también, más que por el anonimato, que por supuesto que está allí encima de la mesa, ¿no? El orgullo, ¿no? De haber dicho siempre que yo puedo, yo con esto termino cuando quiero, no tengo por qué ir a ningún grupo, y todas esas cosas que la familia le habrá escuchado mil veces, y es como dar el brazo a torcer. Entonces no quiere que se enteren. La radio para eso es ideal. Empezá a escuchar la radio, que nadie más que vos sabés, que estás escuchando, y entrás en el camino ¿no? Exacto. Y el programa, como decía Hernán, ¿cómo se desarrolla? Sobre todo darle contenido e información para que le pueda llegar a la audiencia. Sí. Y bueno, y se desarrolla con hoy tres bloques, donde también damos información hacia la interna de la comunidad para que los compañeros que ya están puedan escuchar y saber algunas cosas, pero fundamentalmente información para el que no nos conoce. Quizás algún tema en particular que se quiera tratar ese día. Que esto tiene también un montón de valores y cosas que hay que recuperar, que habíamos perdido en nuestra época de bebedores, y bueno, se van tratando temas que pueden ser importantes, pero sobre todo difundir que existimos, que estamos en todos los departamentos en Uruguay, todos los días, en muchísimos horarios, y bueno, y que en la oficina y en ese número 2-435-01 puede cualquiera conseguir la información. Cataratas de llamadas de no alcohólicos por lo general no se ha dado, sinceramente. Sí. Creo que sigue estando ese estigma, por más que sea tan anónimo como uno lo ve. Y también, si estoy adelante de la bebida o en carrera alcohólica, no sé si ese es el mejor momento, pero sí de repente un familiar o algo sí puede estar más atento a lo que está pasando y lo que está escuchando y tomar más nota. Es medio difícil, pero le decía que no terminé esa anteriormente. Para cualquiera de nosotros, llegar a una reunión al otro día, el lunes, el martes, al otro día de la audición, y que alguien haya llegado porque escuchó la radio, es la satisfacción más grande que podemos hacer. Y así, sean muchos, pocos, no vamos en la cantidad, con que uno pueda darse la oportunidad, para nosotros, ya es demasiado. Muy bien. Debe haber otros que ustedes no se enteran, Walter, que llegan a algún grupo en alguna parte del país también, por escuchar, ¿por qué no, no? Por supuesto, por supuesto. Y los compañeros y espacios radiales, les cuento, en el interior hay muchos, no los tengo, por supuesto. Le mandamos un saludo a Demar de Durazno, que siempre se comunica. Exacto, y hay muchos. Acá saluda Mario Campanita. Mario, bueno, sí, ha pasado y les ha tocado campana hasta de mañana también, me parece, ¿no? A ustedes de mañana. Sí, sí. Bueno, y Roque dice, saludo al espacio de Alcohólicos Anónimos ante tanto mensaje de promoción e incentivar al alcohol en los medios, que me parece lamentable. El otro día miraba Santo y Seña y cómo promueven tomar vino y cerveza, que son sponsors del programa, me parece lamentable. Bueno, sí, hay muchos programas que tienen de sponsor el alcohol. Ahí tradicionalmente ya ustedes ya son parte de nosotros porque nos conocen bastante, no podemos meternos ni opinar acerca de nada, ¿viste? Ustedes buscan la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y sí, porque no estamos a favor ni en contra de ninguna causa. Alcohólicos Anónimos no es ley seca, tiene que quedar bien claro. Esto le toca al que le toca, no hay clases sociales, es una comunidad de personas que tenemos esta enfermedad, nadie la pidió, como ninguna enfermedad, algunos nos toca. Por suerte a nivel mundial no llevamos estadísticas, pero la Organización Mundial de la Salud sí lo hace, y bueno, es un entorno de 12-15% quizás, y otro tanto que va en vías de, pero no le pasa a todo el mundo. Nosotros no andamos por ahí tirando góndolas con bebida en los supermercados ni haciendo ningún tipo de manifestación de ese tipo. No le echan la culpa a nadie. Exacto. Y no, porque es lo que hicimos antes. Y por eso tomaba, porque le echaba la culpa a todo el entorno y nunca me fijé que si no había algo en mí que soy estaba un desgraciado, mal. Entonces, solo a mí me pasa esto, empácate. Por supuesto. Un alcoholazo ahí. Los demás no me entienden. No me entienden, seguro. Claro. Bueno. Y llega un momento que se puede compartir después de un tiempo acá con un montón de gente y ver que no todo el mundo tomaba como uno, era gente normal. Hay gente que no es alcohólica y tampoco bebe. Yo no sabía eso. Existe. Y no bebe. Y se puede disfrutar de todo. Así que bueno, mañana va a ser una audición, creo que especial. Hoy está Celina, Guillermo, Horacio al frente del espacio del Código de la Vía, y bueno, recordanos la hora de 22:30 a 0 horas. Voy a estar ahí fiscalizando ahora sí que le lleven algo a Lidia mañana de noche. Claro, mañana está Lidia. Claro, no, sí, en eso sí. Nosotros seguimos como servidores fieles a la radio porque a mí me encanta el medio de Fabián. Y saben que también estuvimos ahí a nivel personal, sin saber nada, siendo unos neófitos de esto, pero es un medio que para mí es fundamental. Es fundamental. Así que el agradecimiento de Alcohólicos Anónimos a todos en la 36, y bueno, y a la audiencia que nos aguanta del otro lado tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo no? Que es para ellos. Bueno, para gracias. Nosotros agradecemos a ustedes por todo el servicio que dan, y por supuesto estamos muy contentos de que estén acá en la 36. Gracias a todos, gracias mañana a la radio, y bueno, y ojalá que por muchos años más que sigamos juntos. Mañana 10:30 de la noche, entonces está en la 36. 22:30 a 0 horas. Saludos a todos, Walter, un orgullo, lo decimos siempre, tenerlos en la radio para nosotros. Un abrazo. No, gracias. Feliz aniversario. Gracias mañana a la radio y toda la 36. Un abrazo grande. Chao.